Dentista, hola Asa, a ver qué te puedo hacer hoy. Recuerda que estaré sacando las filas de dientes y la muela del juicio atrás, vamos a impulsar y cubrir la brecha.